Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Este es Caballos y Opinión. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Y hoy es 9 de junio. Bueno, ustedes ya saben cómo es la temática de este programa. Hemos cambiado la estructura. Ahora la editorial va a ir al final del programa para que todos puedan escucharlo específicamente del programa. Y después vamos a hablar hoy de una gran parte del tema caballos en la editorial. Vamos a hablar menos de política y de la realidad argentina para meternos en profundidad de algunas de las problemáticas del caballo en nuestro país y en el mundo. Bueno, así que esto sigue así. En Caballos y Opinión, presentamos ahora Entrevista. Bueno, hoy con nosotros en Caballos y Opinión se encuentra desde España el doctor José Luis López Rivero, que es el director del Laboratorio de Biopatología Muscular de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Bueno, con él charlaremos de algunos aspectos muy interesantes sobre cómo están enfrentando las facultades de ciencias veterinarias, en este caso la de la Universidad de Córdoba, la gran expansión en la producción y utilización del caballo en España, tanto del deportivo como el de tiempo libre y paseo, y cómo se readaptan los programas de estudio a esta novedad, digamos, que es muy importante tener en cuenta porque España está continuamente desarrollando proyectos de expansión en la producción y utilización del caballo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos un poco de su tiempo y de esta charla que vamos a comenzar, bueno, con lo que fue la presentación, ¿sí? ¿Cómo encara en este caso la Facultad Veterinaria de la Universidad de Córdoba esta gran expansión en la producción y utilización del caballo en España? Sí, muy bien. Buenas tardes aquí en España y muchas gracias por la llamada. Efectivamente, bueno, yo puedo hablarle desde aquí, desde la Facultad de Veterinaria de la ciudad de Córdoba en España, es una ciudad que está al sur. Y bueno, siempre nosotros es una facultad de una escuela de veterinaria que tiene pues bastante antigüedad, una de las más antiguas de España, que tiene más de 150 años de historia. Y siempre nuestra facultad estuvo muy relacionada con los estudios del caballo, siempre ha sido un referente tanto nacional como internacional, ¿no?, en los estudios del caballo. Y en el aspecto que me comenta y me dice sobre el desarrollo ahora de las nuevas visiones sobre el caballo en el deporte fundamentalmente y también del caballo no deportivo, pues siempre nuestra facultad ha tenido siempre mucha inquietud, sus profesores, en desarrollar pues líneas de trabajo. Entonces, ahora mismo, bueno, lo que fundamentalmente nuestra facultad viene desarrollando, ha creado un centro de medicina deportiva, que es un centro exclusivamente destinado pues a estudiar, a investigar diferentes aspectos de la fisiología del deporte en el caballo y también del rendimiento deportivo, y es un poco un centro de vanguardia pues para desarrollar proyectos y nuevas tecnologías, ¿no?, que se pongan en manos de los criadores y de los ganadero para ofrecerle estos servicios en pos de sacar de sus caballos pues el mejor rendimiento posible. Entonces, como ya le digo, hay bastantes líneas de trabajo fundamentalmente orientadas a distintos aspectos de la fisiología, de la nutrición, del entrenamiento, de la medicina, también de la ortopedia, de todos los aspectos que tienen que ver con el caballo deportivo, ¿no? Y realmente pues nuestra facultad siempre tiene esa tradición en desarrollar este tipo de investigaciones y también una serie de actividades docentes, de formación de veterinarios, de egresados, de estudiantes de los últimos cursos para potenciar ese desarrollo, ¿no? En fin, si ya tenemos tiempo, pues podemos detenernos en algunos de estos proyectos, en fin, o ver qué les puede interesarles a ustedes que les comente. Bueno, me parece bárbaro que nos comente cuáles son, si por lo menos el título de los proyectos que están desarrollando en este momento, me parece muy importante. Sí, bueno, ahora mismo nosotros desde fundamentalmente desde lo que hablando en primera persona, ¿no?, de mi actividad, nosotros estamos desarrollando una serie de un proyecto que es un proyecto bastante ambicioso en el caballo de pura raza española, el caballo español, que bueno, algunas líneas genéticas de este caballo pues se están destinando al deporte porque ha tenido gran progreso en las competiciones internacionales, fundamentalmente de lo que es doma clásica, y ahora hay muchos criadores y muchos ganaderos interesados en la producción de estos caballos para esta actividad, ¿no? Y entonces, claro, es un caballo que tradicionalmente no ha tenido nunca una dedicación deportiva, y ahora que se le exige este mayor esfuerzo, este mayor rendimiento, pues afloran algunos problemas sanitarios, ¿no?, algunos problemas también de índole propios de la raza, que nosotros lo que estamos tratando un poco de desarrollar pues nuevas tecnologías y nuevos recursos de vanguardia pues para darle al ganadero de estas armas, ¿no?, fundamentalmente para detectar precozmente algunos tipos de patologías que son bastante frecuentes, que tienen una prevalencia muy grande en esta raza, como son la osteocondrosis, que está también en otras muchas razas, ¿no?, o la laminitis, exactamente, o también tenemos muchos problemas de crecimiento, fundamentalmente debido a que el ganadero pues trata fundamentalmente de acortar el ciclo de producción, ¿no? Entonces, pues todas las líneas de nutrición también se están ajustando para que sea lo más eficiente posible en favorecer un desarrollo armónico del animal y evitar mucho este tipo de patologías, ¿no? Entonces, fundamentalmente en mi grupo de investigación, fundamentalmente, esta es una de las líneas que lleva que está en un proyecto ahora mismo en curso, que es un proyecto desde luego de mucho tiempo, porque lo que queremos es eso, es detectar fundamentalmente estudios a nivel molecular para saber cómo chequear a estos animales, ¿no?, y quitarlos de la producción, ¿no?, y entonces darle al ganadero pues más argumentos para que haga una selección y una cría mucho más con mucha más base científica, ¿no? Eso por un lado. Después hay otros grupos que están estudiando también aspectos de la nutrición, diferentes aspectos de la nutrición, de la fisiología del deporte, como ya también le he dicho antes. Tenemos todas las líneas de trabajo encaminadas a desarrollar todos estos aspectos. Y también el aspecto clínico, otros colegas, pues también en medicina interna, tienen mucho interés en problemas metabólicos, en problemas de desarrollo corporal, como los aspectos más grandes. Todo, obviamente, siempre enfocado hacia el tipo de caballo de deporte que tenemos aquí en España, ¿no? Claro. Bueno, obviamente son distintos a los de la Argentina, ¿no? Son animales más caballos deportivos que no caballos de carrera, no caballos atléticos, que aunque también hay, pero el número siempre es menor, ¿no? Está bien, pero bueno, aquí están las bases de una investigación que se puede extender si se extiende también la actividad de las carreras, etcétera. Bueno, me parece muy interesante el tema, doctor. Usted me comentaba antes de empezar la nota que vienen de un curso, de haber organizado un curso en abril sobre medicina deportiva. Sí, cierto, sí, es verdad. Bueno, esa es una de las actividades también de la facultad, de nuestro centro, que regularmente este curso se viene ya impartiendo desde, tiene una tradición de bastantes años atrás, casi 15 años o 16 años, y este año pues se ha celebrado ya la edición número 14, creo que es, o la edición número 15, y bueno, es un curso que está fundamentalmente orientado para completar la formación de los estudiantes de veterinaria de los últimos cursos y también para atender el reciclaje de los egresados, de los profesionales veterinarios, ¿no? Entonces, bueno, en España, aunque hay asociaciones profesionales que también se encargan de esta formación continua, también desde la universidad pues aprovechamos los contactos que tenemos con los colegas extranjeros y tal. Y bueno, este año, ahora en diciembre, justamente en el mes de abril, hemos tenido esa edición con bastante éxito, donde ha venido un panel de expertos internacional en diferentes temas de la medicina deportiva, donde hemos estado tratando el tema fundamental de la pérdida de rendimiento deportivo, que es un problema clínico en todo el mundo, ¿no? De los caballos deportivos, tanto de los caballos de carrera como de los caballos de deporte. Y bueno, desde diferentes puntos de vista, diferentes especialistas en medicina interna, en ortopedia, en nutrición, en entrenamiento, pues han presentado charlas y talleres prácticos sobre todos estos aspectos, ¿no? Y al final pues ha habido un gran éxito de participación y también, bueno, bastantes buenas sensaciones por parte de los participantes, y los organizadores pues estamos realmente muy contentos, ¿no?, con esa actividad, ciertamente. Le quería hacer una pregunta antes, una pregunta previa a que charlemos un poquito del próximo congreso que se va a llevar a cabo en Madrid sobre nutrición y entrenamiento del caballo deportivo. ¿Ustedes tienen alguna algunos cursos de extensión o de posgrado con la modalidad de capacitación a distancia en la Facultad Veterinaria de Córdoba con respecto al caballo, ¿no? Bueno, Maris, la verdad, hemos hecho intentos en este sentido a través también de organizaciones que tienen sus portales, sus webs en internet, y bueno, ahí hay algunos ensayos preliminares, pero todavía no existe realmente en lo que es aspecto de caballo que estamos hablando, cursos de caballo. Los hay en otras temáticas que ya están más desarrollados, y nosotros sí tenemos la intención de poner también estos cursos con una actividad no presencial, o sea, que se puede hacer a distancia o por internet. Esa es también nuestra intención, pero todavía nos hace falta un poco los recursos tecnológicos de los colegas que ya tienen más experiencia en otros campos para desarrollarlo, ¿no? Pero sí es una cosa que tenemos bastante interés, porque tenemos mucha información de todos los cursos previos que hemos hecho, donde tenemos los proceedings, tenemos todas las charlas de los profesores que tienen en sus manuscritos, en fin, y serían bastante reeditar estos cursos a través de internet, a través de eso, pues es algo que también está en nuestro objetivo. Pero ahora mismo todavía esto no está operativo, ¿eh? Esperemos que en un breve periodo de tiempo esto se pueda hacer, ¿eh?, y se pueda facilitar a toda la gente a través del web, siempre. Está bien, está bien. Doctor, ¿qué cantidad de alumnos, de estudiantes, cursan medicina deportiva en la Facultad Veterinaria de Córdoba? Bueno, como tal, la medicina deportiva no es una rama ni una sino es un área, una materia de conocimiento, ¿no? Que fundamentalmente, ya le digo, en la actividad de nuestra facultad fundamentalmente es en la investigación, o sea, tenemos varios grupos de investigación. Entonces, lo que hacemos son cursos de extensión, de capacitación para estudiantes, como este que le acabo de decir, ¿verdad?, del mes de abril, y otros colegas que también hacen mucho. Y estos cursos sí que los atienden, pero no solamente son cursos para nuestros propios estudiantes, sino que son cursos que ya tienen una carátula bastante internacionalizadora, ¿no?, porque nos llegan estudiantes y veterinarios pues de todo el país, también de Portugal e incluso de otros países europeos, como de Francia, de Italia, de Alemania, incluso de Bélgica. Hemos tenido, siempre tenemos bastante veterinarios, ¿no?, porque muchas de las clases son en inglés, ¿no?, que algunas se hacen traducción simultánea, pero ya pues los estudiantes, incluso los más jóvenes, pues gracias a Dios van dominando bien el inglés y se pueden invitar a expertos que hablen en inglés, ¿no? Y entonces cada vez esto hace que el curso vaya tomando más cuerpo y vengan más gente de otros países, ¿no? O sea, tiene una visión bastante internacionalizadora, ¿no?, globalizadora, ¿no?, para un poco ofertarlo a todo el mundo. Sí, me parece. Y el número de participantes grande, sí, este año en esta edición han participado casi 200 personas, sí. Y en otras ediciones hemos tenido más de 300, 400, cada año, pues depende, de algunos años más, otros menos, depende también de las temáticas, ¿no? Pero en general es un curso que siempre tiene mucha aceptación y que nosotros nos sentimos muy satisfechos con él, y es una de las motivos, una de las actividades que tenemos más satisfacción, ¿cierto? Bueno, bárbaro, me parece bárbaro. Doctor, entonces, hablemos un poquito del congreso que viene, que creo que es en septiembre, que es sobre nutrición y entrenamiento de los caballos deportivos. Exacto, sí. Mire, este congreso, ya le he dicho, el organizador de este congreso, bueno, yo formo parte del comité organizador y ayudo al profesor, al doctor Lindner de Alemania, que es realmente el chairman de este congreso. El doctor Lindner es la persona que más ha hecho en Europa por la medicina deportiva de caballos, ¿no? Porque él es una persona que fue el que tuvo el contacto con la Asociación Americana, ¿no?, de Medicina Deportiva allá en los comienzos de los años 90 o por ahí. Entonces, gracias a él, esta actividad se introdujo en Europa, ¿no? Entonces, él, a través de otra red de profesores, ¿no?, como el profesor de Noir de Francia, la profesora Sudison de Inglaterra, en fin, varios otros profesores en varios países, hemos creado una red, ¿no?, de personas con interés en todo el ámbito de la medicina deportiva. Y esta conferencia sobre nutrición y caballos de deporte ya tuvo su primera edición en Alemania hace un par de años atrás, también con un gran éxito de participación. Y esta va a ser la segunda edición, la segunda conferencia, una conferencia internacional que se va a celebrar en Madrid. Entonces, en esta conferencia, pues también el objetivo es actualizar todo el conocimiento sobre nutrición y todos los regímenes y protocolos de entrenamiento de caballos de deporte, ¿no? Entonces, si ya lo han visto, bueno, en el programa que está previsto, pues también hay un panel de expertos de primer nivel mundial, de todas las partes del mundo, que van a venir, bueno, pues fundamentalmente para actualizar todo esto. Entonces, esta conferencia pues va a constar de una serie de charlas con una audiencia general y también de una serie de seminarios prácticos más pequeños, con grupos más reducidos de participantes, donde ya con aspectos más concretos dentro de este campo de actuación, pues ellos podrán discutir con los ponentes, con los profesores, pues aquellos que más les interese. Entonces, bueno, también tenemos bastante expectación para este congreso y creemos que también va a resultar muy, muy favorable. Sí, no, bueno, yo conozco los congresos que organiza el doctor Linder porque en alguna oportunidad he charlado con él acá en Argentina. Sí. Y bueno, sé de su, no solo de su entusiasmo, sino de su capacidad profesional para organizar este tipo de eventos. Doctor, ¿por qué no nos dice una página web o algún correo electrónico donde la gente pueda ponerse en contacto o verlo por el programa, etcétera, etcétera? El programa de este curso, la web es www.enutraco, que es la E de Equine Nutrition and Training, enutraco09.com. Entonces ahí tienen toda la información sobre ese congreso. Y también a través de la dirección electrónica del doctor Lindner, que ahora mismo no la tengo aquí a mano, pero se me puede, vamos, a través también de mi página web, que es info@medicinadeportiva.com, se pueden poner en contacto conmigo y también puedo yo enviarle toda la documentación a sus oyentes sobre este congreso. Pero la página fundamental es en utraco09.com. Buenísimo. Bueno, doctor, la verdad que la nota fue muy interesante, fue un poco compacta, ¿no? Y bueno, pero fue muy interesante, fue muy, muy puntual en el desarrollo de las preguntas y creo que la gente le va a quedar claro, por ahí en una nota futura podemos hablar de algunos de los proyectos en particular que están llevando adelante que me parecen muy interesantes y muy importantes, sobre todo para la raza, para la pura raza española, ¿no es cierto? Exacto. Si quiere agregar algo más, el micrófono está a su disposición. Bueno, yo simplemente nada, primero agradecerte la llamada y la invitación y decir, bueno, que realmente nosotros somos unos entusiastas de la medicina deportiva en caballos, todo lo que tenga que ver con el caballo. Y bueno, antes también a micrófono cerrado, cuando, bueno, en España parece ser que la cosa un poco está cambiando gracias al apoyo de los gobiernos, ¿no? Y también de los gobiernos regionales y de los gobiernos centrales, porque gracias a ellos pues más y más proyectos parece que se van desarrollando, pero que siempre la investigación y las actividades en caballos siempre han sido, en España como en otras partes del mundo, siempre han sido problemáticas, ¿no? Porque nunca han sido líneas prioritarias para obtener fondos para este tipo de investigación. Y ahora, pese a la crisis económica que aquí en España tenemos, que es bastante grande, igual que en el resto del mundo, pero parece ser que bueno, la cosa se va un poco, ya van tomando conciencia de que el caballo es una industria muy importante, una industria emergente, el caballo de deporte, y que obviamente hay que destinarle fondos para que pueda desarrollarse, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, somos más optimistas de lo que éramos que algunos años atrás, ¿no? Donde realmente pues hemos recibido pocos apoyos y poca comprensión por lo verdaderamente interesado, ¿no? No, pero estoy seguro que algo parecido ha ocurrido en la Argentina o por lo menos en muchos otros países del mundo, ¿no? Lo que está pasando en Argentina es que los gobiernos están recién cobrando conciencia de la importancia que es el desarrollo de la industria de caballo. Nosotros tenemos una industria de caballo bastante desarrollada en algunas actividades como es las carreras, el polo y el endurance, pero nosotros necesitamos que los gobiernos nos apoyen para que generen un marco legal para que pase todo lo que está pasando en España. Claro. Por eso quise charlar un rato contigo, porque la verdad que Argentina debiera seguir los pasos que siguieron ustedes para lograr, porque acá no se investiga mucho en el tema caballos, se investiga poco. Nosotros tenemos un muy buen nivel de producción en determinadas actividades ecuestres, pero no tenemos la apoyatura de la investigación ni un marco legal que nos ayude a expandirnos aún más. Ustedes, digamos que están adelantados a nosotros, y nosotros necesitamos de eso. Por eso yo continuamente estoy hablando con gente de España, porque recibo noticias de los desarrollos que hacen, no solamente en lo que es la medicina deportiva, sino, por ejemplo, por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? El turismo ecuestre. El turismo ecuestre, España está desarrollando una ruta de caballos que son fantásticas. Y nosotros necesitamos hacer todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Así que yo te quiero agradecer, José, este tiempo que me has dado, porque nos ha servido un poquito para entender por qué España está mejor que nosotros, ¿sí? Porque han asimilado también los gobiernos y porque, a pesar de la crisis, como vos bien decías, los proyectos de investigación se siguen llevando adelante porque los gobiernos de España asumen y tienen clarísimo que el caballo es un negocio importante para España. Muy bien, pues yo te agradezco mucho la llamada y nada, a tu disposición, Mario, para cuando quieras, pues aquí estamos para charlar contigo y con todo oyente. Vale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Lo mismo digo, este programa está a tu disposición para hablar de cuanto curso o proyecto de investigación vos creas que es importante que se conozca. Muy bien, de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Mario. No, al contrario, gracias a vos y saludos a todos los colegas por allá. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, creo que fue bastante claro lo que nos dijo José López Rivero desde España, y nosotros debiéramos empezar a pensar en estos temas. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de música para relajarnos un poco, Pierda en la noche, no me duerma en el vino, me pierda del camino, el abrazo de la gente que tiene el corazón frío, no me pierda en la bruma, no me duerma en el ruido, no me encuentre confundido. Canto del que adula y que solo juega conmigo. Que no me pierdas en la noche indiferente, mucha gente que aparenta conmigo. Que no me pierdas en el mundo que no entiendes, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierdas en la tarde, que no me duermas. Pierda en la sombra, que no me duerma en el vivo, me pierda en el cariño, que jure que calcula y que nunca ha sido mi amigo, que no me pierda en la duda, que no me duerma rendido, no me pierda convencido. Canto del que miente y que da empeño su destino. Que no me pierdas en la pausa indiferente de esa gente que aparenta conmigo. Que no me pierdas en el mundo que no entiendes, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierdas la cara, que no me duermas. Que no me tarde que sin tu cariño no me dejes solo y perdido. Que no encuentro el camino, yo sin ti me quedo solito. No me quieres en las sombras, que no me duele el mal que yo imagino. Que no me nos tendría que hacer recapacitar un poquito también. Bueno, así seguimos, ¿eh? Acérquese al Caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y Opinión. En Caballos y Opinión presentamos ahora entrevista. Bueno, Michael O'Hagan es el CEO, o sea, el gerente general de la institución Ireland Thoroughbred Marketing, que se encarga en Irlanda, es una institución mixta del gobierno y del sector del caballo de carrera, y se encarga de promocionar todo lo referente al caballo de carrera irlandés. Cuando me refiero a todo lo referente, estoy diciendo tanto lo que se refiere a caballos de carrera corriendo, en actividad de correr, como en la parte reproductiva. El mensaje es, si usted quiere tener alguna inversión en caballos en Irlanda, esta institución se encarga de conseguirle todos los contactos para que usted haga su mejor inversión con caballos, ya sea para correr, para la reproducción, sea padrillo, sea yegua, o para comprar algún potrillo o cuidar en el mismo Irlanda. Cualquier negocio que se haga en Irlanda con el caballo de carrera, por un hecho por un extranjero, está algo bonificado. Se le bonifica el pasaje, se le bonifica el hotel, etcétera, o se le dan posibilidades de pago extendido. Esto es muy importante porque alguna de este tipo de cosas debiéramos copiar en países como Argentina. Yo quiero que escuchen atentamente lo que dice el CEO del ITM, porque es más o menos lo que debiéramos hacer nosotros. ¿Sí? Quiero que es muy claro y muy conciso en su respuesta. Okay, hello Michael. We are now going to begin with the questionnaire. And this is my first question, which is the most important one. Please, can you then tell us about ITM, the International Thoroughbred Marketing, how it was born and what kind of an association it is? Sure, well, thank you very much for having me. Irish Thoroughbred Marketing was started in 1999. Irish Thoroughbred Marketing started in 1991 at the request of the Irish Thoroughbred Breeders Association, because the Irish Thoroughbred was doing well around the world, but there was no official body marketing it. So the breeders went to Irish government and they said, we are prepared to put money into an organization that would professionally go and market the thoroughbred around the world, the Irish thoroughbred. And in 1991, Irish Thoroughbred Marketing was born. Mm-hmm. What led the Irish government to understand the importance and the prospects of the thoroughbred? You must remember when you talk about Ireland, that Ireland is a very, very small country. Yeah. We have only 4.5 million people in the country, in the entire country. Horses are very close to everybody's hearts here in Ireland. Some people would be aligned with thoroughbred horses, some would be more familiar with sport horses, and some people would be involved in leisure horses. So it's such a small country, and there are so many horses in the country, that we have a huge affinity with the horse, and the government realized that this is a very good product to be aligned with, because the horse is clean and green, and it is a good emblem for the country outside of Ireland. They also realize that the industry in Ireland is a very important industry. We breed a lot of thoroughbreds in this country. We must find new homes from outside of Ireland, so we must find new export markets for them. And then we must have a group of people who are dedicated to making those transactions happen and help people from overseas come into Ireland to buy. That's why Irish Cider Marketing is there. Right. And who was in charge of developing the strategic plan that you have been following in Ireland since many years by now? I mean, who worked originally in the plan? And what are we have a state-appointed body here called Horse Racing Ireland. And Irish Cider Marketing is owned by Horse Racing Ireland. So the board of Horse Racing Ireland over the past 6 and 7 years have been constantly developing and implementing various strategic plans and strategies that we carry through to try and improve the quality of the horse in Ireland, the thoroughbred, as opposed to the quantity. So Horse Racing Ireland are the people who have put this together. Irish Thoroughbred Marketing is a part of Horse Racing Ireland. So we have opportunity to put our input into that strategic plan so that when we're talking about the exportation of thoroughbreds around the world, our piece, if you want to call it that, is in the jigsaw that makes up the strategic plan. Which are the main policies that you would say are coming from the Irish government in this, or main goals in this strategic plan? Well, the government are very good in Ireland insofar as that they have appointed Horse Racing Ireland to be the guardians of the industry here. While the government will always watch on carefully as to the progress or otherwise of any state organisation, they are quite happy that the people who are employed in and who run Horse Racing Ireland are people who are knowledgeable and competent in the area of thoroughbred breeding and racing. And as such, the government tend to leave the details of the strategic plan to the executives and the board of Horse Racing Ireland. So the government themselves do not interfere in a major way with the development of the strategic plan. They leave it to the executive and the board to do that. The main thrust of our strategic plan is to make Ireland the centre of excellence. It is to make the Irish racing industry focus on quality, not quantity. And it is focusing very heavily on making Ireland the premier country to breed, race and grow racehorses. We have a lot of people from around the world basing themselves in Ireland. People who are well-known industry figures across the globe, like His Highness His Highness the Aga Khan, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, His Highness Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, Prince Khalid Abdullah from Saudi Arabia, and many, many others have decided to base their major breeding operations here in this country. The reason? They are sure that the weather, even though the Irish sometimes give out about the bad weather, the weather is very good for rearing horses in Ireland. The land is very good because we have a lot of limestone, and limestone is very good for growing horses. And we have a lot of very good Irish people working in the industry that we are proud to have. And people from overseas, such as the few people that I've mentioned, are quite capable of facing their project anywhere in the world, but they choose Ireland for the reasons I've just mentioned. Very interesting. Can you give us an idea of the dimension of the industry in terms of... Sure. In Ireland, in 2007, for example, we had about 18,000 people working in the industry across the country. Mm-hmm. We have about 20,000, almost 21,000 brood mares in the country. In 2007, we had 12,633 foals born. We had a huge, we have a huge foal population annually. The first country in the world is Australia, America, Ireland, and then Argentina. So we have a lot of foals born here. We're a very small country, so the job of Irish Cerber and Marketing is even more important, that we can find new homes for these animals outside of Ireland. Okay. And do you know what amount in Europe the horse industry represents, and what is that as a percentage of GDP, more or less? Well, I can tell you that the bloodstock exports are the greatest agricultural output that Ireland has. I can tell you that the turnover of export through public auction alone run to roughly €400 million per annum. So it's a very, very big business. So when you ask the question about why government pay attention, it's because A, of all the reasons I said a few moments ago, which was basically that they understand that the horse is very close to the Irish people, but B, from an economic point of view, it's a very strong performer, and the government will always back something that is strong. Okay. And do you have government support in terms of loans for investment for the sector? What we have is that through Horse Racing Ireland, regarding the race courses, we have a capital development program whereby qualifying race courses in the country, and we have 26 race courses in Ireland, qualifying race courses can apply to Horse Racing Ireland for grant aid or loans to help improve the facilities at their own particular tracks. Mm-hmm. The government do not provide any capital loans or guarantees for anybody in the industry who want to invest in brood mares or stallions or so on. But Irish banking organizations have always supported very strongly the industry because it is such a strong industry. Okay. And now, Michael, can you comment on your view for the horse industry in 2009 in Ireland and in the rest of the world? Sure. I mean, it's a peculiar industry, the horse industry, because we have had the broodmare and foal sales in Ireland and England over the last number of weeks. It has been quite extraordinary to sit in a sales ring watching horses being sold for hundreds of thousands of euro and indeed sterling when the stock markets around the world are in crisis. So the bloodstock industry, in my opinion, is a tremendously resilient industry. And it sometimes works outside of what's going on in the world. My view for 2009 is that we are quite likely going to face a year that will be even tougher than 2008. I think the impact of the financial crisis that has happened throughout the globe will kick in very hard in 2009. So from my point of view, I would be suggesting people become very realistic about the product that they have, that they are sure what they're breeding their mare, if they're breeding their mare to a stallion, that there is a market for the produce when that arrives a year later. And I think people have to be very, very careful and very, very selective as to what they expect from the bloodstock industry in 2009. Mm-hmm. And do you see any opportunity in 2001, given the crisis? Yeah, I mean, there's always, out of adversity, there is always opportunity. So some people will capitalize on the fact that the bloodstock market has taken a downturn. The people who can capitalize are only the people who have got cash in their hand. So I would see that, I would see that one of the things that must be looked at is that, and we've been talking about it in Ireland for quite some time, is the problem of having too many foals. 12,000 foals in a country like Ireland is very, very, very, very small. You know, it's a small country, and there's too many foals being born. So we've got to be very, very clear that we need to breed quality foals, not quantity, and that we need to look after what we've got very, very well. Okay. Thank you very much, Ben. This has been... Are you okay with all of that? Yes, yes. This is the last question. Can you hear me? Yeah, I can hear you too. Okay. The last question would be if there is any other comment that you would like to make to us or to the audience that I haven't asked about. Okay. I mean, all I would say is that we are aware that recently there was a seminar in South America regarding the future of your racing. We were very sorry that we couldn't attend it. It unfortunately clashed with a previous engagement that we had in Hong Kong at the same weekend. However, we are anxious that we continue to build relationships with Argentina and with South America, with Chile and Peru and wherever else down there that we should be working. We will hopefully visit there in 2009, and the invitation is open for anybody from your part of the world if they want to find out more about the industry here. We at Irish Cyber Marketing would be delighted to help. Okay. Thank you very much, Michael. Thank you for your time. Okay, guys. And our wish is that you have a very, very good 2009. So. Thank you very much indeed, and you too. Thank you, thank you. Thank you. Okay, God bless. Thank you very much. Bye-bye, thank you. Bye, Mario, bye. Bueno, esta nota ya la habíamos pasado en el programa, pero ustedes saben que yo tengo una costumbre que no sé si es buena o mala, pero de algunos programas que me parecen sumamente importantes, volverlos a pasar, digamos, en otro contexto y en otro momento, para que recordemos y también para que nos demos cuenta que nosotros... Algo parecido a la Argentina, algo parecido a lo hecho en Irlanda tenemos que hacer. Ya hemos recorrido bastante camino, pero todavía nos queda muchísimo más por recorrer. Y tenemos que entender que es una negarnos a transitar el camino de la mejora, de la expansión, del desarrollo, de la investigación, de la innovación tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Es imposible no hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ver cómo lo hacemos si es que no se puede hacer. Tenemos que superar la barrera de que porque somos argentinos no podemos hacer nada bien. Eso ya me suena tal vez a la peor de las excusas. Bueno, esta nota la hizo la señora María Elena Siburo, a la cual le estoy sumamente agradecido. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos, ¿eh? Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. El cuarto que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir. Amándote, amándote, amándote, amándote, amándote. Amándote, pues es que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida es amor, pues es que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, amándote, mi amor, mi vida, mi amor. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor, y así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, mi hijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, y así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, disco, ¿no? Bueno, ¿cómo seguimos ahora? Acérquese al Caballo, www.caballosyopinion.com. Caballos y Opinión. En Caballos y Opinión presentamos ahora Editorial. Bueno, todavía no me puedo acostumbrar a este formato de programa, siempre me acostumbré a hablar al principio, pero bueno, no tiene importancia, creo que lo importante es lo que se diga, más de donde esté ubicado, donde lo digamos, ¿no? Bueno, antes que nada les quiero dar algunas noticias y otras comentarlas, ¿no? Gendarmería Nacional Argentina, la Fundación Caballos Argentinos y el Círculo de Oficiales de Gendarmería invitan a usted a la inauguración de la muestra de arte ecuestre que se realizará el día jueves 18 de junio a las 19 horas en la sede del Círculo. Cita en la calle Paraguay 970, ¿sí? El jueves 18 de junio, 19 horas, en Paraguay 970 de esta ciudad, en homenaje al general Don Martín Miguel de Güemes en su 188 aniversario de su fallecimiento. Al final la misma se realizará la subasta de las obras donadas por los artistas a beneficio de las familias damnificadas por el alud de la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, y del proyecto de escuelas de personal rural. Esto me parece fantástico, a pesar de, más allá de que la Fundación Caballos Argentinos también colabora en esta organización, por intermedio de Mónica Tronconi, que es una, realmente es incansable su trabajo y su aporte a la Fundación Caballos Argentinos. Yo quisiera decirles que esta escuela rural es importante que tengan en cuenta que es con orientación al manejo del caballo. Es un proyecto que estamos desarrollando, que prácticamente lo tenemos terminado, y que de alguna manera está orientado a sacar personas que estén formadas para el manejo del caballo. El manejo del caballo es el manejo del caballo tabulado con el manejo del caballo en libertad. Enseñar, actualizar los conocimientos de los que ya tienen y profundizar y poner conocimientos nuevos de nuevas formas de trato, de nuevas formas de doma, de nuevas formas de manejo del caballo, cómo se trabaja el caballo en un box, cómo se limpia, cómo se rasquetea, cómo se venda, cómo se levanta una cama, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos necesidades de peones con conocimientos, no existe ninguna escuela que haga esto, y lo que queremos hacer es formar gente que esté, que sepa manejar bien un caballo. Así que, bueno, los esperamos. Les recuerdo nuevamente, el jueves 18 de junio a las 19 horas en Paraguay 970, una muestra de arte ecuestre. Los artistas participantes son Silvia Canay, Ramiro Marenco, Manuel Keridan, Carola Tadeo, Claudio Lucini y Claudia Lucini y Mónica Tronconi. Así que los esperamos. Tenemos una cifras esperanzas en que esto salga muy bien. Bueno, otro tema, pasemos al tema. Robo de caballos. El tema de inseguridad en la Argentina no es solamente con las personas, ¿sí? También es con los establecimientos agropecuarios que son continuamente robados. Y en este caso roban caballos, ¿sí? En la zona de La Plata se robaron ya no sé cuántos caballos, ya se pierde la cuenta. Pero bueno, la policía hace lo que puede. Pero no pasa solamente por eso. Les recuerdo los programas, vayan al server donde quedan grabados estos programas, busquen el programa del doctor Páez Barrios, que ahí se habla de cómo se debiera proceder para evitar estos robos, ¿sí? Para empezar a bajar los decibeles de estos robos. Esto es un trabajo en conjunto, Tengo varias notas para hacer con gente de la provincia que, bueno, por problema de tiempo no los he podido hacer. Pero es el trabajo en conjunto. Es el productor agropecuario, ¿sí?, junto con la policía, ¿sí? Hay que denunciar los robos y hay que hacer prevención. La prevención es llamar a la policía, llegar a un acuerdo con la policía de que den determinados números de teléfono para que la gente se ponga rápidamente en contacto con ellos cuando se ve una cosa que no es normal. Eso es hacer prevención. Y lo cierto es que es muy importante. Bueno, la semana pasada asistí a una reunión de SENASA, en representación del frigorífico Uriburu, donde se trató el tema de carnes equinas, ¿sí? Y las nuevas, lo que está pidiendo Comunidad Económica Europea con respecto a nuestras carnes. Bueno, la reunión fue buena, ¿sí? Esta semana hay otra, y la idea es ver cómo se da más trazabilidad sobre las carnes equinas argentinas que se exportan, pero no solamente argentinas, son de los terceros países, Argentina, Uruguay, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera, México, bueno, terceros países. Van a tener que cumplimentar una serie de requisitos para los cuales nos vamos a tener que poner de acuerdo, ¿sí? La gente de los frigoríficos, con la gente, con los acopiadores, con SENASA, etcétera, etcétera, para ver cómo se hace para mejorar la trazabilidad de las carnes equinas argentinas, que son, dicho sea de paso, una de las mejores que hay en el mundo. Y que como país, como primer país exportador, deberíamos ver las posibilidades de hacer una propuesta superadora, ¿sí?, para acercarnos un poco a lo que pide la Comunidad Económica Europea, ya que el pedido es extremadamente exigente y extremadamente difícil de cumplimentar. Pero, sí, tenemos que hacer una contrapropuesta y ver la posibilidad también de ser el país líder que lidere la contrapropuesta, ¿sí?, ya que somos el primer exportador mundial. Por lo tanto, algún poder tenemos de negociar. ¿Sí? Tenemos que algún día sacar la cara y ver cómo negociamos mejor las cosas que son de interés para nuestro país. No solamente para los que hacen el negocio, sino para los que viven de todo ese negocio, ¿sí? Que no es poca la gente que vive de ese negocio. Bueno, SENASA se mostró con ganas de aportar, de ver cómo se soluciona el problema, la mejor solución para el sector, ¿sí? Y bueno, vamos a ver si esto puede avanzar con un final bueno para todos. Bueno, otro tema que quiero tratar es la medicación en las cuadrigas. El otro día salió, a ver si lo encuentro y se los leo un poquito, salió una noticia pidiendo que Nuevo Diario de Santiago del Estero, anteproyecto de ley ingresó a la legislatura provincial. Piden comisión de antidoping y ética. Los hechos se produjeron en el hipódromo local de Santiago del Estero. Luego de que en el hipódromo local murieran trágicamente varios equinos, desde la Asociación Civil Vida Animal presentaron recientemente a la legislatura provincial un anteproyecto de ley donde solicitan que se cree la comisión de antidoping y ética de aplicación en toda la provincia para evitar el suministro de sustancias prohibidas sin perseguir un fin terapéutico en los equinos que realizan competencias turfísticas. Bueno, creo que huelgan las explicaciones. En el turf hace más de 50 años, en el turf oficial, en los hipódromos oficiales, hace más de 50 años que se hacen análisis antidoping a lo que corren. Bueno, en las cuadrigas no se hizo nunca. No se hizo nunca. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ya lo hemos hablado de este tema, ¿sí? Lo hemos hablado con Moncada, lo hemos hablado con Nobili. Tenemos que reglamentar el tema de las cuadrigas. Y uno de los temas a reglamentar es la administración de sustancias el día de la reunión antes de la carrera. No resiste análisis, no hay nada que... No se puede, no se puede. Entonces, ya las cuadrigas están... Primero que están en plena expansión, ¿sí? Y tenemos que terminar con la historia de... No se identifica a los caballos que corren, no se le hace sanidad a los caballos que corren, no se le hace análisis antidoping a los caballos que corren, el juego clandestino y no hay infraestructura, no hay seguro, bueno, no hay nada. El tema, vuelvo a repetir, es hay que ponerse un poquito en vereda para hacer que el espectáculo sea un espectáculo íntegro y que garantice al público todas las cosas que garantiza un hipódromo oficial. ¿Eh? O sea, hay que reglamentarlos, hay que correr de determinada manera. Con determinada estructura de hipódromo o de cancha cuadrera, ¿sí? Y si no se puede hacer la cancha cuadrera, que vayan a correr a un hipódromo, y que la gente que trabaje en blanco, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el juego sea en blanco también, porque no se sabe muy bien quién se beneficia. Se beneficia el organizador de las cuadreras y 10 o 15 personas, o 20 o 30 personas, de los 500.000, 2.000, 3.000, según la calidad de la cuadrera que se organice, que van a este tema de las cuadrigas. Es muy importante que vayamos por ese lado, porque si no es como que el espectáculo se afea y es como que pierde color, ¿sí? La tradición de la cuadriga en la Argentina es importantísimo y las cuadrigas que se corren en la Argentina son importantísimas y hay visos de que sean cada vez más importantes, pero bueno, para que sean cada vez más importantes es imposible que sucedan estas cosas. Es imposible que sucedan estas cosas, no se le puede dar cualquier cosa a cualquier caballo en cualquier momento. ¿Qué es lo que pasa acá, en la Argentina? Sacando las actividades donde se hace actividad de secuestro, donde se hace análisis antidoping, que son en el turf, todas las carreras tienen análisis antidoping al primero y segundo, y en los clásicos del primero al quinto, ¿sí? En las carreras oficiales. En algunas pruebas de equitación también. Bueno, ahora seguramente con lo que pasó en Palm Beach con los caballos de polo, supongo que van a empezar a hacer también análisis antidoping en algunos campeonatos de polo. Tenemos que transitar ese camino. Nuestra industria ya es demasiado importante para no hacerlo. Entonces, tenemos que empezar a analizar cómo lo vamos a hacer. No si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Esto es una cosa para todos nosotros, ¿sí? Bueno. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Lealtad, nobleza, campo, tradición. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.